Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará la obra Nada es lo que parece, interpretada por el colectivo Magma Teatro en el Patio de Comedias en Quito. La pieza está compuesta por 4 relatos, Amor o no, Basta, Por favor y Noches y Mañana, que cuentan los problemas de las relaciones de pareja, los secretos del cinismo y el suicidio. El grupo Magma se creó con el fin de mantener constantes la creación y la producción de obras contemporáneas como clásicas, desde perspectivas que permitan incluir lenguajes audiovisuales actuales como los de multimedia o del propio cine. Internacionales. Lima, la festividad de la Virgen del Carmen se celebrará del 15 al 18 de julio en el pueblo de Pisac, en la región peruana del Cusco. Este homenaje a la Virgen es una de las expresiones más memorables de esa población, quienes tienen en cuenta el mínimo detalle para realizarlo. Para la festividad, la patrona del pueblo se viste de princesa y lleva consigo el parasol del Inca, colorido instrumento que es adornado con plumas de guacamayo. Los visitantes podrán disfrutar de las diferentes actividades que se realizarán para esas fechas, como la serenata con quema de castillos y fuegos artificiales, procesión y danzas típicas que se ofrecerán durante la festividad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.